Yeah, a ver, sincero. Peque Bless. Sí. Pacto de sangre. Ya. Yeah. 2010. Resurrection Records. Defínenos como los que somos, yo. Aquí estamos. Defíneme. Dime qué tal te parezco. Si soy extraño, soy perfecto. Contesta mis preguntas mientras juego componiendo. Asimilando las palabras como un vals. Los pies en suelo. Dime si he hecho las cosas mal. Dime en quién poder confiar para no errar. El rap se viste de mirar, de dulce lágrimas en páginas de miedos que no volverán. Dime quién soy, de dónde vengo. Dime si hoy será otro día de lamentos. Dime si hay paz con ella que estará pronto conmigo. Tan solo dime si he pasado de mi punto, un alegre perdido. Quiero me cuentes más de mí, de qué me hiciste al vivir. Quiero saber si soy un mártir como aquel Luther King. Si soy poeta como Pablo, si soy Tyson en el ring. Si soy como Cristiano Ronaldo, habilitando pa' golear tan solo. Dímelo a mí. Defíneme, dime lo que piensas de mí. Defíneme con esta razón. Defíneme, es por esta razón que nací. Somos capaces de dar nuestra vida por ti. Defíneme, dime lo que piensas de mí. Defíneme con esta razón. Defíneme, es por esta razón que nací. Somos capaces de dar nuestra vida por ti. Soy el que entre bombo y caja se ve la cabanza. Aunque no lo veas, aunque no lo esperabas. Soy el que regula el tiempo a su favor. Voy en sentido contrario al resto. Camino en sentido opuesto. Dejo atrás errores, ya los olvido. Decide barro para el barrio. Más que ropa ancha y un micrófono en la mano. Me acompañan, yo acompaño letras que forman una perfecta coreografía vocal. No dejo de soñar mientras vamos a avanzar sin miedo para aislar. No dejo vuelo, soy sincero entre párrafos. Contando con violencia, indiferencia, el engaño. Ya llegará la princesa que despertará este príncipe de su sueño. Amigo de muchos, vecino de pocos, un verdadero loco. Prosigo hacia mi destino, revolucionario que cambió su historia mientras la mayoría exalta su ego. Nosotros hemos vencido a nuestro propio yo. Hasta que lo haya confesado. Todos somos los mismos cómplices que solo vivimos por su sangre. Mimetizado será hoy, penecerante. Directo a la cumbre, hombre, que tú nos alumbre. Desde un pesebre a la cruz nos hizo libres. Así de simple, definirme como lo que soy. Un hijo del rey, Jesús el chefo. Y yo en mí, en mi tal, y fiel. En mi tal, y monstruo fiel, ya. Defíneme, dime lo que piensas. Defíneme con toda razón. DJ Andro, yeah. Sincero, Peque Bless, Ame. Defínenos como los que somos. Verdaderos hijos del rey de reyes. Así es. Traficantes de vida. 2010. 2010.